Y llegaron dos por uno. Claro. Nos vamos a estar en una tarde. Tenemos una invitada especial. Por supuesto. Con mucho gusto hemos recibido a Araceli Pellegrina, como prometimos la semana pasada, porque a desalambrar cumple. Anunciando. Claro. Qué bueno. Ella participó en la conferencia sobre la mujer que se realizó en México hace 2-3 semanas. Una semanita. Una semana. Qué rápido que pasa el tiempo. Y así que vamos a conversar con ella sobre lo que pasó en esa conferencia sobre la mujer. Bueno, estamos acá con Germán Leyen, Gabriela Perulán, Alfredo Berzi, Malena ahí en los controles, y Araceli, nuestra invitada de Ni Una Menos, que nos va a contar por qué ha andado por México. Tequila no es que trajo. Perdón. No fue por eso. Perdón, pero, por no traer tequila. Bueno, un gustazo estar acá en la radio. Qué lindo que sigamos teniendo radios comunitarias. Es un honor para mí, en realidad. Y qué lindo que puedan haber espacios, ¿no es cierto?, al aire donde podamos hablar estos temas y donde se interesen por estos temas, que en serio es un montón. Si quieren, les cuento un poquito de qué se trató. Decinos en qué ámbito fuiste a México. Uh-huh. ¿A qué fui? Bueno, fui como parte del Ni Una Menos. Uh-huh. Que es nuestra organización feminista de acá de Mendoza, de un montón de mujeres, un montón de organizaciones, nuestra colectiva con más de 60 organizaciones. Entonces fui un poco a contar la experiencia de Mendoza, pero también fui invitada para conocer la experiencia de México y como parte de la sociedad civil, la CEPAL es un ámbito como bastante institucional, y cada 2 años se hace la Conferencia Regional de las Mujeres de América Latina y el Caribe, donde las distintas mujeres de América Latina y el Caribe, tanto diplomáticas como políticas, se juntan cada 2 años en distintos países, se va eligiendo el país, y se arma una declaratoria. Y esa declaratoria vendría a ser como una hoja de ruta, como declarar los principios de cómo va a ir avanzando la política en materia de género en los distintos países. Uh-huh. Los países generalmente adhieren a esa declaratoria, pero ¿qué hacemos los feminismos ahí si es una declaratoria más política y más diplomática? Los activismos también lo que hacemos ahí es presionar, es estar, es decir, estamos presentes, porque hay veces que esa declaratoria va tomando tintes diferentes a lo que claro. Se ve en los territorios. Influir un poco en la agenda de estos organismos internacionales. Claro, es un uh-huh. poco lo que intentamos hacer, es lo que se llama lobby o incidencia. Uh-huh. De hecho, partes de las redes, de redes feministas que van, les enseñan a las jóvenes a hacer incidencia. ¿Cómo te manejas en estos espacios? ¿Cuáles son los momentos para presionar? ¿Cuáles son los momentos para hacer alianzas? Pero también es muy vivencial porque conoces realidad de los países de toda América Latina y el Caribe. Y nada, y también en algún momento hemos sido un faro para la región en materia de derechos de género. En algún momento. Me contabas recién de que oficialmente no fue nadie. Oficialmente no tuvimos delegación oficial, o sea, uh-huh. solamente habíamos ido desde sociedad civil, porque la delegación oficial fue terrible, estaba la silla argentina, nuestra banderita y nadie. Porque este gobierno desconoce los ODS, los Objetivos de Desarrollo para el 2030 que propone por ahí la CEPAL, pero no solo eso, sino que desconoce la violencia de género, claro. Desconoce un montón de derechos, de avances que hemos tenido de derechos y los niega, niega la violencia de género, niega el cambio climático. Entonces, desde esa negación no le interesa participar en estos Por lo organismos. Menos son coherentes porque no gastan el pasaje para ir a un organismo donde no les interesa. Y claro, lo gastan en otras cosas, ¿eh? Sí, cada vez que tienen supuesto. Que ir a ver a Trump lo gastan, pero no en este lugar. Yo creo que México era tampoco un lugar que no les claro. interesaba. Hay un progresismo y un avance en los derechos en México muy latente, una cuestión vivencial muy linda, pero aparte de progresismo real y efectivo en leyes. ¿Sí? Desde ese sentido creo que hoy toma la posta México a nivel latinoamericano. Así esa fue tu percepción. Cuando México ha sido bastante embromado con respecto a las cifras de femicidios, a violencia de género, ¿no? México tiene un problemón, tiene una violencia machista estructural muy incorporada, pero también tiene una lucha. Las mujeres aztecas pelean, las mujeres mayas pelean y tienen esa impronta de guerreras también muy fuerte. Entonces se da esa cuestión. Sí, hoy con una presidenta. Y hay una presidenta que habilita, que habilita discursos, que habilita espacios. Hoy, pero no solo la presidenta, es interesante en México que dicen no llega una, llegamos todas. Esto Claudia Sheinbaum lo dice todo el tiempo. Y vos lo podías observar, por ejemplo, en los lugares, con por ejemplo la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, con alguien que viene de los territorios, de las asambleas. Entonces era muy interesante cómo se manejaba la delegación mexicana. Yo eso lo observaba mucho, ¿sí? Pero no solo México, hay un montón de ejemplos. Uruguay también tiene... ¿Qué pasa? Pueden haber determinados gobiernos, pero los feminismos, la sociedad civil, los activismos, resistimos. Y creo que eso por ahí fue una de las cosas más fuertes que me dejó este viaje de la CEPAL. El tema de no estamos solos ni solas en todo el contexto latinoamericano. De verdad que los hermanos latinoamericanos nos están mirando y están observando lo que pasa en Argentina. Le contaba a Gaby que cuando terminó la conferencia... Cetali, que es la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, digamos, tiene un cargo importante, en el cierre de la conferencia hablaba de los retrocesos de la región y mencionaba particularmente a Argentina. Cuando menciona Argentina, se para todo el auditorio de la CEPAL y empezaron a decir, a corear, no están solas, no están solas. Mirá vos, qué fuerte. Entonces, esta idea de hermandad latinoamericana, de que también están mirando todo lo que nos está pasando, conocen de nuestro sufrimiento los hermanos latinoamericanos y nos acompañan. Porque siempre la idea de que los pueblos vuelvan a resurgir es una idea central, creo, en la región. Mira qué bueno. Qué bueno y esperanzador, ¿no? De que saber de los gobiernos tienen un tiempo, los pueblos tienen una historia, que es distinto. Qué lindo. Así que... Qué bueno, contanos un poco entonces con qué, estas son tus apreciaciones, pero que, cuál fue la agenda o los objetivos que se han planteado, cómo se maneja la CEPAL, si es importante estar ahí o no estar ahí con los organismos internacionales. Siempre nos discutimos esto, ¿no? Que, sí, siempre genera mucha contradicción, ¿cierto? ¿Cuántos son los espacios que se dan para... ¿Cuántos son los espacios de participación que se dan en estos organismos internacionales, qué tan real es esa participación o cuánto podemos influenciar? Yo creo que respecto a los organismos internacionales hay como un debate interesante que lo dábamos dentro del feminismo, es si no dialogamos nosotras con estos organismos, la derecha sí dialoga con ellos. Claro. En este caso el gobierno de Argentina no fue, pero hay otro montón de gobiernos que tienen tintes dictatoriales y que sí van. Y están presentes e imponen agenda. Entonces, los lugares que nosotros no hablamos, no le ponemos voz, sí hablan otros, por nosotras. Y eso nos parecía un lugar peligroso. Por eso desde sociedad civil seguimos participando. ¿Sí? Eso por un lado. Por el otro lado hay que entender que en la CEPAL hay como tres instancias. Hay una instancia más diplomática, hay una instancia más política y después está la instancia más territorial que sería la de sociedad civil. Mientras se organiza la CEPAL son 4 días de esta conferencia, pero se aprovecha que están todas las mujeres o varias de las mujeres representando a los distintos países de América Latina y el Caribe, entonces se hacen foros paralelos. Por ejemplo, un día antes de la CEPAL se hizo el foro parlamentario y el foro feminista. En el foro feminista nos juntamos los activismos, tenemos todo un día para charlar, para conocernos, para ver en qué estamos, para pensar proyectos conjuntos, para pensar redes. ¿Sí? Ese es como un día muy rico de actividad, que es anterior a la CEPAL. Como que la CEPAL es más institucional y el foro feminista es más de tomamos mate, nos conocemos y armamos redes. No toman tanto mate, pero nosotras llevamos el mate. Después está el foro parlamentario, que también se hace un día antes, y ahí las mujeres que son parlamentarias, empiezan a ver cómo van a elaborar leyes en conjunto. O cómo funcionó la ley en tu país, cómo funciona en el otro, qué estrategia te diste, cuál fue el lobby que pudiste implementar, cómo hiciste para que saque, por ejemplo, ahora está la Ley Olimpia, que es la ley contra la violencia digital. Toda la CEPAL se basó en los cuidados. Ajá. ¿Qué son las políticas de cuidado y qué son los cuidados? El concepto es súper interesante. Lo planteamos hace 2 años en el foro, en el compromiso de Buenos Aires, que se hizo la CEPAL en Buenos Aires. Y ahí es donde empezamos a hablar de las políticas de cuidado y quedó en el compromiso. Donde se empieza a hablar de los cuidados al centro. ¿Qué quiere decir esto? Empezar a pensar todo lo que significa el cuidado, el hacer una comida, el cuidar las distintas etapas de la vida, cuando cuidamos a nuestros hijos, cuando seguimos cuidando a la familia, cuando cuidamos a los mayores, cuando cuidamos a las personas con discapacidad, y toda esta idea de cuidados, ¿cómo sostienen un sistema? ¿Sí? Si no hubiera alguien que está cocinando en una casa, que está planchando una camisa, que está lavando una ropa, esa casa no produciría. Claro. Y esos cuidados parecen invisibles, pero tienen un valor económico. Entonces empezó a hablar de esto, de reconocer, reducir y redistribuir los cuidados. Son como los 3 pilares. Si no reconocemos que hay un cuidado, claro, que existe, que aunque no tenga un valor monetario, sí tiene un valor económico para el sistema. Si no podemos reconocer esto, ya es como que no podemos entenderlo. Entonces es reconocer estos cuidados, reducirlos, porque habla del tiempo de las mujeres. Generalmente, claro, ¿quiénes somos las que cuidamos? Las mujeres. Claro. Y este cuidado invisible cae sobre nosotras. Entonces habla de reconocerlo, reducirlo. Cuando podemos reducir el tiempo de cuidado, empezamos a hablar de tiempo, de que las mujeres podemos disponer de nuestro tiempo para estudiar, para seguirnos capacitando, para producir afuera del hogar, para tener un mejor trabajo. Y aparte hablaba de redistribuirlo. Redistribuir las tareas de cuidado no solo en el hogar, esta idea de no feminizar las tareas de cuidado, sino que todos podamos cuidar, los padres, los hijos, sino también empezaron a hablar de la corresponsabilidad del Estado. Donde es súper interesante, porque entonces ya no hablamos solamente de qué son las tareas de cuidado, sino que hablamos de una corresponsabilidad del Estado. La Corte Interamericana declaró ahora, justamente unos días antes de la conferencia, el cuidado como un derecho humano. El derecho a cuidar y a ser cuidado. Entonces es muy interesante porque empieza a fijar conceptos a nivel legal donde podemos empezar a exigirle a nuestros gobiernos y a nuestros estados el tema de se necesitan políticas de cuidado. Claro. Pero políticas de cuidado con presupuesto, políticas de cuidado de calidad, políticas de cuidado de quién cuida a las que cuidan. ¿Qué sería una política de cuidado? Por ejemplo, podríamos pensar en algo básico como un centro materno infantil. ¿Sí? Yo voy a trabajar, pero mientras no estoy depositando a mi hijo en una guardería, sino que mi hijo está en un centro de cuidado infantil, donde hay maestras capacitadas, donde él también va aprendiendo, este centro de cuidado infantil cerca de la fábrica donde yo trabajo, con un transporte que me lleve a la fábrica y que el centro de cuidado abra a la hora que yo entro a trabajar, no 2 horas después. Y que esto sea un derecho universal. Porque si no, es el derecho para la que puede pagar la niñera. Entonces, ¿quién trabaja? La que puede pagar la niñera. O si no, ¿sobre quién recae ese cuidado? Por ejemplo, sobre mi mamá. Entonces, le dejo a los chicos a mi vieja y ahí puedo ir a trabajar. ¿Y mi vieja quién la cuida? ¿Cuándo descansa esa mujer? Si ya me crió a mí y me cuidó a mí todo el tiempo. Entonces, esta idea de corresponsabilidad del Estado. Desde esa política, desde políticas de... por ejemplo, México es muy interesante lo que tiene. Políticas donde, por ejemplo, bueno, mientras la pensión por discapacidad es otra política que tiene que ver con el cuidado. Claro. El poder reconocer lo que implica una persona con discapacidad en la vida de alguien y poder decir, vamos a acompañar económicamente a esta familia. Claro. Las jubilaciones dignas, otra política de cuidado. O las jubilaciones de ama de casa. Esto qué importante que lo traigas a reflexión justamente en estos momentos cuando el presidente y varios ministros han expresado esto de que por qué el gobierno no tiene por qué hacerse cargo de que uno tenga un hijo discapacitado, un habitante de la Argentina. No se puede hacer cargo, pero tienen que pagar una comisión. Tiene que pasar todo el 3%. Todo tiene su precio. Te hago precio, el 3%. No es el 10%. Estaba pensando en relación a este tema de los cuidados y la política de los cuidados, que es un tema nuevo, por lo menos en la agenda pública de discusión. En el caso de Chile, cuando se empezó a discutir la nueva constitución con la convención constitucional que dirigía Elisa Loncón, la académica mapuche, que justamente no creo que alcancemos ahora, pero en el próximo programa sí vamos a pasar algo sobre la entrevista que se le hizo ayer en una radio de Chile. Creí que iba a venir Elisa Loncón. ¿Ah? Creí que iba a venir Elisa Loncón. En cualquier momento. ¿En una de esas? Ahora empezó la campaña, sí, porque es candidata a senador. Bueno, ahí se empezó a discutir este tema de la política de cuidados como una política del Estado, ¿no? No claro, como por algo ejemplo, que quede subordinado a la voluntad de determinado claro. gobierno, sino que ya quede establecido dentro de la Constitución Nacional. Y en el caso de algunas comunas, se empezó a implementar como una iniciativa propia de esa comuna. El caso de la comuna de Recoleta, con Daniel Jadwe, también se le dio mucha importancia a discutir una política de cuidado y a reconocer lo que significa eso, primero a conocer lo que significa eso, a tomar conciencia, porque hay mucha gente que lo toma como algo natural, que la mujer tiene que hacerse cargo de los cuidados en el hogar y también fuera del hogar, y así, con muchos aspectos que tiene eso. No, y tiene que ver también, yo estaba pensando, ¿no?, cuando en los feminismos decimos lo personal es público. Uh-huh. Haber saltado de esta barrera tiene que ver con la instalación justamente de políticas de cuidado, ¿no? Y el tema, sobre todo en el tema de la violencia, porque el Estado tiene que velar por la salud física de las mujeres. O sea. Sí, se entiende, el caso de Chile también es interesante porque también poner la impronta territorial. Está la ley en la Constitución, pero después poderla implementar claro. en territorio es diferente. Ahí es donde tenemos que estar los activismos claro. diciendo cómo son nuestros territorios. Hay muchos lugares donde los cuidados son comunitarios. Claro. Entonces, la red que armamos es comunitaria. Reconocer esta red que ya tenemos comunitaria de cuando se me acaba la garrafa, voy y busco la garrafa a la vecina, podemos cocinar todas. Yo estoy en el turno mañana, cuido a todos los niños del turno tarde, vos cuidame los niños del turno mañana. Estas redes que armamos, pareciera naturalmente las mujeres, lo que también se pide es que se reconozcan desde el Estado. Claro. Entonces, haya una política que se aplique e implemente sobre las redes que nosotras ya tenemos. Eso es otra visión de ver el cuidado, que tiene que ver con los cuidados comunitarios. Lo que no puede hacer el Estado es no tener corresponsabilidad. Claro. Eso es lo que se está empezando a hablar ahora y empezando a pedir. Y en este compromiso salió el compromiso de Tlatelolco, salió con mucha fuerza esta idea de la corresponsabilidad del Estado, tanto en materias de cuidados como en materias de salud, de derechos sexuales y reproductivos, de cuidados de las infancias, de cuidados de la tercera edad, con mucha fuerza. Uh-huh. Vamos a un tema musical y enseguida continuamos con más A Desalambrar. Mujeres del mundo, no se desesperen, busquen su destino, alcen bien sus frentes, desanden caminos que las confundieron, recorran senderos de colores nuevos, vuelquen lo que saben. Cántaros de vida y renazcan siempre con sabiduría, mujeres de leche, mujeres nativas, mujeres del llano, mujeres andinas, jóvenes adultas, abuelas y niñas, fuerza es lo que sobra. Si estamos unidas, fuerza. fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Caminen erguidas, así las escuchan. No bajen las manos, sigan con la lucha. Suenen bien sus voces, digan lo que piensen. Mujeres del mundo, griten su presencia. Soy mujer andina, soy mujer cantora. Me sumo al esfuerzo, mujeres de ahora, mujeres de ahora. Mujeres de leche, mujeres nativas, mujeres del llano, mujeres andinas, jóvenes, adultas, abuelas y niñas. Fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Escuchamos a Sandra Maya. Sandra Maya, las mujeres del mundo, porque, bueno, no sé si todo el mundo, pero de Latinoamérica estuvieron ahí con en la conferencia de la CEPAL con la Araceli. Sí, la Sandra Maya, me acuerdo, este tema lo hizo para un encuentro de mujeres que se hizo en Mendoza. Te estoy hablando. 2004. 80. Ustedes eran chiquitas. No, antes. ¿Antes? Opa. Yo me acuerdo desde el 2004. en el cierre, si bien esto es lindo también, si bien no solo son de Latinoamérica, también hay una cuestión más mundial. Si bien la CEPAL es como muy, esto que les digo, muy, a ver cómo sería, muy burocrática, tiene muchos mecanismos, muchas formas de participación sesgadas, tal vez, pero al final, cuando ya fue el cierre de la CEPAL y se habló del compromiso de Tlatelolco, como que queda sellado el compromiso y adhieren los países, al final las mujeres levantamos banderas por Palestina Libre. Que eso fue muy interesante, porque era como un grito ahogado que atravesaba claro. Toda la conferencia. Y es muy loco, porque es como en el centro de la ONU decir Palestina claro. Libre. Pero bueno, si no quieren que hable, ¿para qué me invitan? Claro. Sería como un poco esa idea. Los feminismos lo teníamos pensado, podía caer mal, podía caer bien, pero en algún momento hay que decirlo. Uno no puede estar siempre callado y siendo cómplice de lo que está pasando a nivel mundial. Sí, además la CEPAL es un organismo, dentro de todo lo que hay, uno de los más potables, creo yo. La anterior directora de la CEPAL fue la actual canciller de México. La ministra de Relaciones Exteriores actual de México fue la anterior directora y ahí se produjeron algunos cambios interesantes. ¿Qué otro aspecto destacarías tú de lo que se debatió, se conversó ahí en la reunión? ¿Y quedó estructurado algún tipo de red de las mujeres participantes? Las mujeres están en varias redes, sí. ¿Sí? Ya vienen desde hace mucho tiempo participando en redes. Está la red de las mujeres. Las redes pueden ser locales, pueden ser regionales o pueden ser latinoamericanas. Entonces, como que tienen un montón de peso también las redes que tienen distintos puntos a lo largo de distintos países. Está la red latinoamericana de la salud de las mujeres. Está la red de ciudades feministas, uh-huh. Se llama. Está la red de buenas vecinas. Hay un montón de redes, ¿eh? Ni siquiera alcancé a descubrir todas las que habían. De pronto, es como que se abre la sesión de la CEPAL, se habla, se empieza a leer el compromiso. Los países tienen 7-8 minutos para poder hablar. Corta la sesión al mediodía. tenés hora y media y volvés a entrar a la sesión, en la sesión no es que podés estar hablando, entonces como que hay momentos de hora y media o de una hora al final para poder establecer vínculos, pasar los contactos, ver en qué proyectos podés hacer juntos, como bastante acotado el tiempo. También, mientras está esto de la CEPAL, hay eventos paralelos, que es súper interesante porque, por ejemplo, no podés asistir a todos, son eventos paralelos al mismo tiempo, hay presentaciones de libros, hay conciertos, pero hay algunos debates que se dan en algunos eventos paralelos muy interesantes. Vi que una de las cosas que tenía más auge, o por lo menos es lo que yo observé, es el tema de justicia climática, ¿sí? Entonces de reconocer el cambio climático y ver a las activistas jóvenes, porque también esto es una idea que está teniendo, creo que, los organismos internacionales de cómo hacemos participar a la juventud. Creo que es como el gran debate del progresismo en general. ¿Cómo hacemos para que estos temas sigan siendo interesantes y haya un trasvaso generacional y hayan nuevos pibes, pibas que se interesen de estos temas? Pasa como en todos los ámbitos más progresistas que no tenés a nadie de menos de 30 años queriendo participar, y esto es algo que se están viendo los organismos internacionales y están empezando a armar este semillero, digamos, de nuevos participantes. Con cambio climático es uno de los temas. Y otro tema que yo vi, por ejemplo, muy fuerte, fue uno de los eventos paralelos que tuvo mucha afluencia, que había mucha gente, que había prensa, es el de las políticas de cuidados pensadas en las adolescentes. Entonces fue muy fuerte ese panel porque las mismas adolescentes, chicas de 13, 14 y 15 años, relataban lo que había implicado la maternidad en sus vidas y cómo al no tener políticas de cuidado que acompañaran, todo lo que habían tenido que dejar. Qué diferente hubiera sido poder tener ese bebé con un acompañante terapéutico, con un centro de cuidado cerca, con un transporte, con poder pagar, con un subsidio para poder pagar a las políticas de cuidado. Entonces hablaban desde su experiencia. Muy fuerte fue ese panel, sobre todo porque eran chicas de 13, 14 años, donde habían hecho a través de un montón de talleres haber podido llegar al momento de decir y contar. Y la idea de la propia voz creo que también es muy fuerte. No es que una señora como yo contando la experiencia de las chicas de 13. Era la chica de 13 contando su historia. Entonces era muy fuerte. Creo que esas son las redes, esos son los temas que se están viendo. Las activistas climáticas también muy fuertes. Y también están las defensoras digitales. Ajá. Hace como 2 años salió la Ley Olimpia en México, no sé si conocen algo, es la ley contra la violencia digital, donde habla, Olimpia es una de las chicas que a los 18 años tiene sexo con su novio a través de mensajes, de fotos, de forma privada con su novio, pero en el ciberespacio. Entonces, ¿qué pasa? Son como políticas nuevas que están pasando, cosas que partes de la agenda feminista que por ahí nuestra generación nos miramos y decimos no entendemos nada, pero las nuevas generaciones sí saben de lo que están hablando. Se filtran los chats de esta chica y esta chica intentó suicidarse, intentó dejó de ir a trabajar, dejó de ir a la escuela, dejó de estar en el ámbito público porque algo que era privado pasó al ámbito público. Y empezó a pedir la sanción de esto, de una ley que pueda resguardar los datos privados de las personas, sobre todo los que tienen que ver respecto a la imagen y a la sexualidad. Y bueno, fue una campaña de 10 años donde logró sacar la ley. Y no solo eso, sino que ahora está en la Argentina. En Argentina también tiene media sanción y se está hablando del protocolo EMA. Entonces son todos los nuevos temas que uno también va a esas conferencias para ver cuáles son los nuevos temas que se están dando y entender que también esos activismos se dan acá en Mendoza, aunque no lo creamos. Hay grupos de pibas que están hablando de estos temas. Uh-huh. Interesante, ¿no? ¿Cómo quedó el cronograma entonces? Próximo encuentro va a ser... lo que te iba a preguntar es ¿Cómo se difunde esto que se conversó allá en el caso de la provincia de Mendoza, además de lo que de nuestro humilde aporte a su difusión, pero si hay otras instancias para que esto se conozca, se converse, se debata y para ir organizando la participación en futuros encuentros, ¿no? Creo que el aporte de la radio nunca es humilde, porque la radio tiene un montón de audiencia, y aparte nada, porque es importante que se hablen de estos temas, que se hable de por qué la Argentina no está participando en estos espacios, cómo nos seguimos retirando de las políticas públicas, y que el presidente puede elegir lo que quiera, pero para un montón de la población, para el resto de la población, es importante. Entonces, ¿por qué retirarnos? Y esto también que nos da la conciencia de que nada, este es un gobierno democrático que fue elegido por un montón de gente también para que no se hablen de estas cosas. Y esa es la reflexión que por ahí a mí me queda. ¿Cómo hacemos para volver a instalar en la agenda, volver a hablar y a debatir estos temas? Y para mí, en ese sentido, la radio es un montón. Después, ¿qué pasa? Traje mucho material, muchas de el compromiso, la CEPAL es como muy, es muy diplomática, entonces larga muchos informes, hay un comité de expertas que es el MESECBI que siempre está trabajando con informes, el acceso a los informes, el acceso a los compromisos, está todo para escanear en QR. Porque ya no te podés traer los libros, pero pesan un montón, pagás sobre equipaje, entonces te dan todo en QR, también traje QRs acá para dejarles, para que puedan tener el acceso al libro digital. Más allá de eso, también desde el Ni Una Menos, todo lo que estuvo pasando lo estuvimos compartiendo en las redes, y nosotras tenemos armadas nuestras propias redes de la violencia, nuestras propias redes de las compañeras que ahora van a hacer un congreso por el derecho al aborto y su implementación, ya no por el derecho, sino por la implementación. Tenemos armadas nuestras redes feministas, como el Encuentro de Mujeres que se va a hacer ahora en octubre en Corrientes. Entonces tenemos nuestras redes donde algunas de las que participamos volvemos a incidir en esas redes para que se hablen estos temas. Y también la posibilidad de siempre integrar las redes latinoamericanas que ya están armadas o armar nuestra propia red, ¿por qué no? Una red latinoamericana de temas que nosotras queramos instalar. Me parece que la participación tiene que ver con eso, con la apertura y nada, y con lo que también podamos armar localmente. De pronto, una red, un algo que parece escrito muy abstracto, yo trato siempre de traerlo al territorio. Esto, ¿cómo nos impacta a nosotras, las mujeres mendocinas, hoy acá en nuestros territorios? Es un poco. Yo creo que es un gran paso esto de que la tarea del cuidado empiece, esto de las tres R's, de reconocerse con un valor económico, porque antes estaba muy invisibilizado esto, ¿no? Y justamente yo creo que el engaño del sistema, de nuestro sistema, es invisibilizar eso, porque sobre eso no se habla, y sobre eso los capitalistas siguen ganando. Entonces está bueno que esto, que desde el feminismo y estos temas lo vayamos pudiendo hacer transversal también a los distintos sectores sociales y con esta mirada, ¿no? que tiene que ver con nuestra comunidad, nuestra sociedad, nuestro hoy ser Argentina, que es bastante embromada. Muy bien, todo termina, pero también todo vuelve a recomenzar. Así que queremos agradecerte el tiempo que nos has destinado para seguir conversando. Nos estamos echando, solamente decimos que tenemos que pasar a otros temas que vamos a tratar en el programa, porque ha habido otros encuentros no tan positivos para nuestros pueblos. Por ejemplo, miles de botas de militares que se han encontrado en el Mar Caribe, trasladadas por barcos de guerra estadounidenses para amenazar a Venezuela y otros países soberanos. También hubo un encuentro de los ministros de defensa de Sudamérica con el jefe del Comando Sur de,